Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata. Me ha regalado el amigo Antonio Tárrago Ross el otro día un montón de discos que ha sacado nuevos y que ya los vamos a escuchar aquí mismo en el programa, ilustrando seguramente alguna de nuestras charlas, pero yo me lo escucharé también en mi casa, así que aprovecho para agradecerle. Muy bien, ¿no le tocó kilómetro 11? No sé si está kilómetro 11, todavía no revisé. No, si usted no tocó el de kilómetro 11. Y para mostrarle a Antonio. ¿Cómo le voy a tocar delante ¿y de por qué kilómetro no, 11? Señor. No, justamente, no hay que hacer eso. Esa es la gente que viene acá y cree que tiene que tocar tango delante de nosotros. Y lo tocan mal, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, antes de casarse, hágase estas preguntas. ¿Para qué? Un informe para muchachas que estén por casarse. Está muy bien. Está preparado, bueno, por la dirección de la radio. ¿Pero saben de casamiento la dirección? No, no, pero mandaron gente. Ah. Mandaron gente, psicólogos. ¿Qué novios, más? Filomicios, todo tipo que saben mucho de casorios y de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que dice, el matrimonio, señora, es una decisión, media hora de mala literatura, sí, ¿no? Muy seria, por eso hay que analizar muy bien nuestros verdaderos sentimientos antes de decidirnos, señora. O sea que ya juzga que es todo mentira, porque dice nuestros claro, verdaderos dice, sentimientos. El matrimonio no es un cuento de hadas, dígamelo a mí. Es un cuento de gallego. Que bla, bla, bla, bla. Inmadurez, precipitación, falsas expectativas. Sí. Y claro, ¿por qué otra cosa se va a casar uno? No, señor, es para ver. Son tres buenos motivos para casarse. Los únicos que conozco. Bueno, y entonces te hacen unas preguntas aquí, preparadas más que nada por Rolón. Rolón preparó estas preguntas sí, para las sí, novias. Sí, porque estuvo pensando, Rolón, la otra noche, sí, y preparó estas preguntas. Primera pregunta, señora, ¿qué? Joven borrega que escuchas este programa, ¿imaginas a tu novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera? Todo. Todo. Déjele algo, algún claro, rol por no cubrir. Sí, sí. Para carnaval, por ejemplo, se disfrazó de soldado romano. Sí. Tiene que ver cómo le quedaba. ¿Pero eso qué viene a hacer? ¿Se puso el soldado romano? ¿Un soldado romano? No, el soldado romano, con sí. Una pollerita, una chancleta y qué sé yo, y un casco acá y un pedazo de espadón. Y el escobillón arriba de la cabeza. Sí, y salimos, fuimos a comunicaciones y la rompimos. No, bueno, pero ahí no está pero disfrazado, el nunca lo vi disfrazado, ni de padre, amante, amigo, compañero, etcétera. Acá dice, sin embargo, bla, bla, bla, bla, bla. Si no logra imaginarlo en esa función, a ¿qué? Saber, padre, amante, amigo, compañero, etcétera, mejor que no se case. Algo no está bien en la relación y vale la pena indagar qué ocurre. ¿Qué ocurre? Que es un melón el tipo. No, bueno, no, melón no, o ella no puede imaginarlo. Claro, ¿cómo me lo imagino? Lo miro, el tipo, por ejemplo, está ahí durmiendo la siesta abrazado a un almohadón. ¿Usted se lo imagina como padre, compañero, amigo, etcétera? No, ¿no? Bueno. Segunda pregunta. Esa ya no. Señora, ¿está segura de que a él le interesan sus necesidades? ¿Qué me importa? No, ¿cómo qué me importa? ¿Qué quiere? ¿Un novio o un tipo que le barra el pasillo? Pero necesidades se refiere emocionales, buenas de tarde, carácter afectivo. No, él le digo una cosa. Sí. Mi marido ni se no se preocupa por mis necesidades. ¿Usted cómo se da cuenta de eso? Porque le pregunto y le digo, Roberto, ¿a vos te preocupan mis necesidades? Y me dice, salí. Salí que me tenés podrido, me dice. Y se va a dormir la siesta. Así que me parece que no le preocupa. Bueno, no, parece que no. Que ahora, no. ¿Cuándo usted le pregunta a él o se lo pregunta a usted? No, eso no es una pregunta para el otro. Es una pregunta para sí misma. ¿Y qué me lo pregunto yo? ¿Qué sé si le preocupa mi necesidad? Bueno, pero ¿qué? Por ahí ni sabe. Pero ¿qué conjetura? Porque hasta ahora todas las preguntas son para una misma. Para mí, que no. Que no. Y bueno, para mí anda con otra, ahora que ya... No, bueno, no, aprovechando pero... Aprovechando que usted está haciendo este informe, Para mí anda con otra. ¿Por qué yo dice? Le he encontrado pelos en los bolsillos. ¿Pelos? Y pelos que no son míos, ¿eh? Porque yo agarré un pelo mío y lo llevé al hospital. Sí. Y le dije que me hicieran el ADN. Ahí está. Sí. A ver si estos pelos corresponden a la misma persona. Y el tipo me dijo, no. Mismo usted... no. No. Pero mire, usted puede, accidentalmente, a uno se le pegan pelos de gente sí. con la que no tiene contacto. No, pero este era manojo de pelo. Ah, manojo. Claro, que incluso, ¿por qué razón va a tener tantos pelos en un bolsillo? Es raro. Un tipo decente que anda con un manojo de pelo en el bolsillo que ni es mío. Y si fuera mío, igual. Sí, igual, la verdad. ¿Qué tenés que andar por ahí con pelos míos adentro del bolsillo? Bueno, señora. Por ahí sacás el pañuelo o algo... Y te salen todos los pelos en una fiesta o algo. El tipo dice, y todos esos pelos son de mi esposa. Y si usted lo guarda de nada, para mí, a mí me llamó mucho la atención. Para mí que anda sí. con otra. Pero el problema no es que ande con otra. Es que por la salud mental de su marido que anda con mechones de pelo, de quien fuere. ¿Cómo? ¿A usted no le importa que ande con otra y sin no. los pelos? Y sí, me parece. No, señor. Usted confunde el símbolo con la cosa. No, pero me parece un el dato. El pelo es el símbolo de que anda con otra. Y lo que a mí me preocupa es que anda con otra, no que tenga un pelo en el bolsillo. No, pero eso para mí es más un dato de insanidad mental. Ponele que fueran pelos de él. Sí. Que eso fue lo que me dijo. O lo que seguramente me va a decir cuando yo le diga. Que los llevaba por ahí al médico. ¿Para qué? Para que se los analice o algo. No es así. Si le cae el pelo, el médico te dice que... No le que puede... A mí no. El doctor Marinacci, que es el médico de los pelos, sí. le dice, cuando se le caen los pelos, los junta, los mete en una olla y me los trae. ¿Y para qué? Le está tomando el pelo, en el bueno. más cabal sentido de la palabra. Bueno, tercera pregunta. Hasta ahora vamos muy mal, Hasta ahora no se casa. Dice, ¿usted es capaz de aceptar los defectos, fallos? Será juez. Fallos será el juez Grienza. Sí. ¿Y debilidades de él? Sí, es el juez Grienza. Dice, Grienza. ¿No comete el error de crearse falsas expectativas? Sí, es Grienza. E imaginar, dice, que después del casamiento podrá corregir en él aquellos aspectos que le molestan. Y no... Si a usted le molesta que el tipo es pelado, no piense que lo va a corregir después del casamiento. No le va a crecer el pelo. Claro, o que, por amor. O qué feo. Y no. Piénselo bien, no se ponen lindos después del casamiento los tipos. Le ponen todavía más feos. Sí, más bien. Bueno, pero ella, algo le atrajo de él. No, ¿qué le dijo? ¿Por qué? Y sí, pero sí. Se va a casar con él, nada más, no que le atrajo a él. Dice, nadie cambia. A menos que lo quiera, que ella lo quiera a él. No, creo que se refiere a que nadie cambia por acción de una tercera persona. Si le molesta cómo la trata y los defectos que tiene, es preferible que lo piense dos veces antes de ponerse el anillo de casamiento. ¿Qué tiene que ver el anillo? Pero... el anillo no es lo que me molesta. Lo que me molesta es vivir con el tipo. Pero es una forma de poner, porque si a cada rato... Claro, pero si a cada rato repite antes de casarse... Artículo... para no repetir cosas. Claro, no tiene vuelo literario, sí, el artículo. La literatura consiste en llamar a una persona primero el presidente, después el primer magistrado, sí. después... Después un hotel céntrico y así. Bueno, señor, cuarta pregunta. Señora... ¿Está dispuesta a hacer concesiones? Sí, honesta, señora. Sí. Me está pidiendo demasiado. Bueno. Dice, ¿renunciaría a algunas cosas que le gustan para adaptarse a las necesidades de él? No. ¿Por qué? Que renuncie él, si quiere. Bueno, ¿por qué señora. Voy a renunciar a cosas que me gustan? Yo, por ejemplo, ando con uno. Sí. ¿Qué a él que le importa si ni se va a enterar? Bueno, está bien, señora. Ahora ando con uno, yo le voy a explicar. Es un viajante de comercio. Y pasa por Buenos Aires una vez cada 22 días. Y bueno, entonces me visita, nos encontramos en X lugar, que no le voy a decir usted. No se lo pregunté. Y a nadie se lo voy a decir. Está bien, señora, yo no le Muy pregunté bien. Nada. Y ahí, bueno... Caemos el uno en los brazos de él. Bueno, señora, no me cuente. Yo no voy a renunciar a ese tipo. Bueno, ahora... Porque, ¿qué sé yo si él no tiene otra? Para mí que sí tiene otra. Porque el otro día que no sabe qué le encontré en el bolsillo. ¡Pelos! Bien. Usted no tiene pelos del tipo este, ¿no? No, el viajante. No. La verdad es que para mantener la armonía, los miembros de una pareja deben hacer concesiones mutuas. Mutas no, mutuas. Mutuas. Sí, sí, eso es el amor. No, concesiones no es... mutuas. Si vení, a mí no me gustás mucho, pero vení, y entonces yo, que no te gusto mucho, voy. No. Y ese es el amor. Pero ese... ese es el famoso amor, del que tanto se habla. Es una concesiones. Una alianza electoral es eso, más que una algo pareja, así, señor. Algo así, que sí. Se llama lista 134 concesiones mutuas. Bueno, dice, esto no significa, no sé qué, pero esto sí. No significa dejar de lado asuntos fundamentales, pero sí ceder un poco. Claro, no es que va a ceder todo. Afloje un poco. ¿Cuánto señora? Va a ceder, señora? Si usted no es lo suficientemente madura para enfrentar esto, sí. ¿Qué cosa? Esto. Ah, es mejor esperar. También pregúntele a él si está dispuesto a hacer. No, es mucho problema, claro. Es todo mucho problema. Mucha la verdad se me fueron las ganas de todo. ¿Me dejarías que yo tuviera un amante cada 22 días? No. Sí, pero usted puede plantear un sistema de pareja abierta. Ah, ¿cómo es? Buenas tardes, doctor. La pareja abierta, ¿por dónde se abre? No, mire, es algo que usted que se va dando, que no tiene que ser, no es que se va dando, ¿no? No es que llama a una asamblea y un momento de decisión que no tiene uno, dos, no, bueno, no, no asamblea. Es así, pero no entiendo lo que me está queriendo decir. Mire, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen que también. No, señor, señora. ¿Qué yo? Que tienen un régimen de pareja abierta, de pronto él tiene a su esposa, la quiere, pero también tiene una novia, y la señora quiere. También tiene un amante. ¿La quiere? La quiere, sí, sí. ¿A la novia también? Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo se llama? ¿Pareja? Usted, abierta. Abierta, bien. Abierta. Quinta pregunta. ¿Él es su mejor amigo? No. Bueno. No. Por un lado está... mi marido, ¿no es cierto? Y después está su mejor amigo, que es mi amante. Bueno, no. ¿Cómo va a ser el...? Está bien, señora. ¿Cómo me yo voy a casar no yo con el mejor amigo de él? No, con el mejor amigo, nadie menciona el mejor amigo de él en esta relación. ¿Qué me está preguntando? No, le está preguntando si él también puede ser su mejor amigo. ¿Cómo va a ser mi mejor amigo una persona que se acuesta conmigo? Y bueno, no vio que dijo que además... ¿Cómo voy a andar acostando con mi mejor amigo? ¿Por quién me toma usted? Y no solo para eso. Para mí la amistad es sagrada. No ande repartiendo sacramento por ahí. Pocas personas creen que esto es importante. ¿Qué cosa? Esto. Ah, sin embargo, la amistad en una pareja es la mejor vía de comunicación. Sí, le decís a un amigo. Sí, decile a mi marido, si lo ves. No. No se refiere a usar los amigos como mensajeros. ¿Cómo dice señora? La mejor vía de comunicación? A mí me parece que este informe está hecho por... por Giles. Dos que se aman, ¿cómo no? Los que se aman. Bueno, dos que se aman, un lindo vals de Antonio Tormo. No, dos que se aman deben poder contarse todo. ¿Cómo va a contar todo al no, que amás? Si hay alguien que no le tiene que contar nada, es el que amás. Y no se rompe todo. Sí, le está mal eso de contar todo. Dice, yo sabía una cosa, Anoche soñé con dos minas, que no eran vos. ¡Oh! Y yo, dice, iba en el colectivo y me empecé a jugar a la miradita con otro. ¡Oh! Y yo, dice, porque hay que matarle el punto. Pero claro, y sigue. Ahora no sé, pero para que voy a dar una vuelta y después te cuento. Dice, bueno, hay que además compartir los gustos. Sí, sí. Para mí de chocolate y frutilla, y para ella también. No, pero sí, porque no. Porque compartimos todos mis gustos. Sí, bueno, no, eso no es compartir. No, pero... Con ella, compartimos todos mis gustos. Nunca un sí ni un no, vio como... No, nunca un sí. y menos un no. Dice, ninguna pregunta. Así podrán apoyarse aquí, no, aquí no. Podrán apoyarse, o así podrán apoyarse. Lea bien el informe porque es un informe aquí serio. Aquí podrán apoyarse en los momentos difíciles. Ah, cuando ve que viene un momento difícil, se apoya. Se apoya. En el otro. ¿En dónde? En el otro. Repito, en el otro. Así el marido no tendrá necesidad de salir a conversar con los amigos cuando tengo un conflicto en la oficina. Ah, sí. ¿Pero qué? Yo cuando tengo un conflicto en la oficina, enseguida salgo a conversar con los amigos. ¿Qué clase es raro. Primero tiene que ir a una oficina, punto número uno. Primero, ¿crees que toda la gente trabaja en una oficina y tiene amigos? Que está casada y tiene amigos. Se va a casar y está loco, no son todos iguales. No, y que ante los problemas... Yo no sé qué hacer ante esto, porque yo ni trabajo en una oficina, ni tengo amigos. No. Ni tengo conflictos, ¿qué hago? Nada, bueno, empiece poniéndose pelos en el bolsillo, que sí. Por algo se empieza, es así. Después todo lo demás viene bueno, solo. Bueno, dice, piense que usted pasará en el futuro la mayor parte del tiempo con él. Bueno, ya una vez que pensó eso no se casa. Bueno. Cuando usted piensa, lo mira al tipo que está ahí mirando la televisión, agarrado un almohadón. Y dice, sigue ahí el tipo en el sillón con el almohadón. Qué sé yo. Lo ve y dice, este tipo lo voy a ver todas las mañanas. Sí. Y ya no, se escapa y no vuelve más. Y es probable. Bien. Por eso se tiene que hacer estas preguntas, es para esto. Tiene que pedirle un... ¿Cómo le va a pedir un consejo? ¿A qué dice que le pide? ¿A quién? Al marido. ¿Para qué? No sé, pero le pide un consejo. Pero el consejo... ¿Qué consejo me pedía usted recién en el otro bloque, que no me acuerdo? ¿Yo le pedí un consejo? Me parece que sí, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ah, no, era una entrevista que me hicieron por la radio. ¿Y le pidieron un consejo en una entrevista? Sí, me pidieron un consejo. Yo le dije que hablaran con el marido o con la mujer. Bien, acá estas son las cinco preguntas que hay que hacerse. Eran más de cinco, me parece, al final. Eran, porque... y faltan todavía. A mí me parece que no hay que casarse. No, cuando uno llega a este punto, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el cura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le mire, va? Mire, discúlpeme, todo bien, ya le reservé el horario, pero... Sí. Viendo cómo está su situación, yo no me casaría. Pero me llama la atención que un hombre de fe como usted... ¿Qué tal? Me recomiende no casarme. Yo tengo el sueño del casamiento de este vestido. El sueño del pibe. Mire el vestido blanco cómo me queda, mire. Ah, qué lindo, ¿eh? No se case, señora. ¿Pero cómo que no? Bueno, tengo toda la ilusión. Algunos... Fascículos cerrados, atención, retiran a los niños. Acá dice, la importancia de lo sexual. ¡No, señor! Están poniendo música... Alegórica. Alegórica, dice, las relaciones sexuales... Pero no haga cada vez un mundo de eso. Son muy importantes en la pareja. Ah, Sigmund Freud. Se sabe, sí, se ha oído decir, que un gran porcentaje de los problemas matrimoniales se deben a un mal entendimiento en este plano. ¿En qué plano? En este. ¿Cómo un mal entendimiento? Sí, claro. Hay un mal entendido. Un mal entendido. Yo escuché otra sí. cosa. No hablamos el mismo idioma. Que en este plano no hablamos el mismo idioma, tenemos Roberto. Que apoyarnos el uno al otro. Sí, pero eso era en otro momento. Dice, piense que para que se pueda realizar plenamente como mujer, sí. señor, es... es absolutamente necesario que ambos se satisfagan sexualmente. Sí. Donde puedan. No, donde puedan no. Pero siempre dice lo mismo el informe, no dice otra cosa. No quiere decir... ¿Qué? Sexualmente. ¿Sí? No quiere decir que los demás hombres dejen de llamarme la atención, como por arte de magia, ¿eh, señora? Ah, ya. Suélteme, señora, que bajo en la esquina. Pero, para evitar posibles infidelidades, es él quien más debe gustarle. ¿Cómo hago? Bueno, tienes que hacer esfuerzo. Tengo que casar con Brad Pitt. No hay otra posibilidad. No, señora, haga fuerza. Haga fuerza, a ver. Sí, yo hago fuerza, pero no se puede sacar aceite de la piedra, señor. Sí. No es verdad que con el tiempo usted podrá acostumbrarse y nacerá la pasión. No. No, no. No, señora. No. No. Salga, señora. No, bueno, espere, que la señora está escuchando. La atracción física se siente o no se siente. Se siente o no se siente. Acá lo curamos de todo, señora, venga. Dice, no hay que engañarse en un punto tan fundamental como este. ¿Cuál? Este. Bueno. Sí, eso es importante, pero... Y usted como señora... ¿Qué tal? Como señora, también tiene... Tiro, vengo a realizarme como mujer. Bueno, pero espere, vamos de a poco. Usted tiene, llamémosle su deseo... Llamémosle... Pero bueno... que tiene algo de instinto natural, pero también tiene algún de... ¿Alguna injerencia cultural? Ah, sí, a mí me gustan los tipos, los intelectuales. No, no, no es por eso, le digo, señora. Entonces, usted no puede estar... Yo tengo fotos de Feynman desnudo. Guárdela, señora, guárdela. Mire. No, no, por favor. ¿Qué le digo? Estamos perdiendo oyentes a todos. Lo tengo a Forster también. ¿Pero qué tiene? Toda carta abierta. Yo le digo que sí, eso es lo que me decían el otro día. Ahí viene carta abierta, le dice. Cerrá la carta, señora. Que viene gente. No se puede estar abalanzándose. También tiene que controlarse, sopesar un poco. Ah, yo no puedo controlarme, señor. Sopesar un poco. Sopesar, sí. Entre el deseo, las relaciones sociales, su pareja. No, no es todo lo mismo. ¿Y entonces qué me está queriendo decir? No es todo. Que me suelte, señora. Ah, está bien. Bueno, último recuadro, por decirlo. Sí, hasta ahora ni no se casa nadie por este tiempo. No, por ahora no nos casamos ni por casualidad. No. Dice, analice si se siente cómoda en estas situaciones. ¿En cuál? En las que vienen ahora. Primero, cuando comparte con sus amigos o familiares, es cierto que no... con los familiares del tipo. Ah, ¿cómo se siente usted? No, a mí me hacen a un lado. Me hacen a un lado. Somos 6 para comer, ponen 5 platos. Dios. ¿En serio? Yo me siento desplazada. Acá dice, es cierto. Y después los lavo yo los platos. Claro, pero está muy mal eso, porque dice, es cierto que no se casará con su familia ni amigos, pero ellos siempre estarán presentes, siempre. Sí, cuñado, todo le cae. Imagínese lo que será la vida si él pasa los domingos con ellos y usted no lo soporta. Bla, bla, bla. ¿Podrá soportarlo? No. Y no. Ya el tipo está en el sillón con el almohadón mirando televisión, sí, como dice usted. Y encima vienen los amigos. Y vienen los cuñados. Y no la dejan comer. Sí. Dice, en cuanto a los amigos, dime con quién andas y te diré, es un refrán para reflexionar. A ver... usted le molesta algún aspecto de ellos, en el fondo... podría estar rechazando lo mismo en su futuro marido. Sí, señor. Sí, señor. Porque se parecen los amigos. Usted está haciendo... Si yo cuando voy a salir con una mujer, discúlpeme, lo primero que miro son las amigas. No, no es así. No es así, señor. ¿Cómo que no es así? Estamos hablando seriamente de algo que se llama transferencia. Ah, sí. Transferencia. La tengo que hacer todavía. No, no, no. El auto lo tengo a nombre de Logulo. No es la transferencia al 08 que dice usted. Rodolfo entonces... Logulo. Y entonces cuando me piden la policía, tarjeta, la policía, yo le digo que me llamo Logulo y que me olvidé el documento. Que me olvidé... Bueno, no importa. No, no, la transferencia, me refiero a una transferencia psíquica. Ah, sí. Que usted... Online. No, online no. Usted se enamora de... Dígame un nombre de su enamorada, para no tener problemas yo. No, dígalo usted. O sáquelo de este papelito. Bueno, Telma. Se enamora de Telma, pero usted, observando el entorno de Telma, si le molesta el entorno de Telma, le molesta Telma. Veo que usted tiene una incomodidad y no la puede precisar. Y es Telma. Si le molesta el entorno de Telma, le molesta a Telma. Entonces ahí tiene que hablar con quién. Con otra. No, con Telma. ¿Para qué si me molesta? Y le dice: Telma. Sí. ¿Qué? Tengo algo con tu entorno. Y si me molesta el entorno de Telma, me molesta Telma. Muy bien. Último ítem es este. Dice, una situación, ¿no? A ver si se siente cómoda. A ver. Cuando está con él, ¿está cómoda consigo misma? ¿Qué? No, ven, sí. No, ¿cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo estoy cómoda conmigo misma? ¿Está loco? Que si no estoy cómoda conmigo misma, que me voy. No, sí, se deja. Se dice, claro. Nos vemos en otra vida, chao. Sería un error imperdonable que mostrara una personalidad que no es la suya para agradar. Sí, es verdad, Roberto. ¿Y qué hace uno? Es verdad. Hago otra cosa. No, bueno, no, no. Cuando quiero seducir una mina, le muestro una personalidad que no es la mía. Si le muestro la mía, no me va a dar ni cinco bolillas. Y bueno, pero... Me hago, oh, qué tal, cómo está, oh, qué interesante, sí, ah, faltaba más. También lo leí, qué extraordinario. No soy yo ese. Bueno, pero en algún momento se le va a ver la hilacha. ¿A quién? ¿A Telma? ¡No! Usted va a mostrar la hilacha. Ah. Y a Flora... ¿A Flora o a Telma? ¡No! Aflora su verdadera personalidad, su verdadera entidad fenoménica. Temprano, generalmente a los 20 minutos. Digo, más salí de acá con ese libro, que no lo puedo soportar. No estoy cómoda conmigo misma, Roberto. No, dice la autenticidad en las relaciones, bla, bla, bla. Es imprescindible para que estas perduren. ¿Estas qué? Sí, no sé por qué me perdí en el párrafo. Claro. Tiene una referencia que bueno, está entonces, tres páginas adelante. Miren, no hablemos más. No, pero escúcheme, no me va a dejar así. Pero estoy toda vestida de novia. No tiene ninguna posibilidad de casarse. Pero ¿cómo que no? ¿Y mi ilusión? ¿Qué? ¿Sabe cuántas posibilidades tiene de casarse usted? Tantas como San Lorenzo de construir su estadio en la Avenida La Plata. No diga eso, que van a venir acá. 70%. Así que vamos a casarnos, nada más que para que puedan construir el estadio en Boedo. Muy bien. Bueno, ¿le gustó este informe? A mí me pareció... A mí me dieron unas ganas de casarme. Sí, yo cuando llegué, no doctor, puedo... ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tenía unas ganas de casarme que ya sí. Prácticamente me veía con el anillo en el dedo. Sí, sí. Disculpe que lo diga así. Es mejor decir con el dedo en el anillo, ¿no? No, sí, mejor sí. No diga nada. La expresión más correcta es aquí ando con el dedo en el anillo, que no con el anillo en el dedo. Como quiera que sea. Y ahora, después de este informe, la verdad que me elegí un novio que es un canalla. Bueno, no. Por no. Empezar, me parece que anda con otra. ¿Le parece? ¿A qué no sabe qué le encontré el otro día en el bolsillo? No me diga que... Adivine, ¿eh? Un manojo de... Y ahora vamos a hacer una pausa. Pelos.